¿Cómo están, amigos y hermanos? Sean bienvenidos a estudiar más de la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a estudiar la conclusión de todo lo que hemos venido estudiando, de cómo interpretar correctamente las Escrituras. Sean bienvenidos y también quiero dar la bienvenida a nuestro acompañante el día de hoy. Se encuentra con nosotros nuestro invitado, Miguel Escalante. Bienvenido, Miguel. ¿Cómo estás? Miguel. ¿Estás contento? Muy feliz de poder estar aquí. Un saludo para todos los que nos están viendo. Y esperar, ¿no?, que el Señor nos pueda guiar en el estudio de su palabra. Amén. ¿Qué te parece, Miguel, si quieres dirigirnos con nuestros televidentes con una oración? Claro, oremos. Padre, toda la gloria y la honra sean a tu santo nombre. Alabado sea, Señor, por preservar tu palabra entre nosotros, Señor. Gracias, buen Dios. Oramos, Señor, para que aquel espíritu que inspiró para escribir este precioso libro sea el mismo que nos dirija en el estudio, y no solo a nosotros hoy, sino a cada hijo tuyo, en donde quiera que ellos estén. Bendice, Señor, cuando se abra tu palabra y se lea tus mandatos, tus ordenanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cómo vivir de acuerdo con la palabra de Dios? Me llama la atención la palabra vivir. Uh-huh. Y aunque este no es el tema, quiero comenzar introduciendo un texto que viene a mi mente cuando viene la palabra vivir. Y este es 2 Timoteo 3:12, un versículo muy conocido. Uh-huh. Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Persecución. Finalmente, vivir la palabra del Señor trae como consecuencia, no es buscando la persecución, sino es algo que viene como consecuencia que no se puede evitar. Sí. Porque tenemos enemigo, el diablo, tenemos enemigo al mundo. Y quiero leer, para complementar esto, algo que nos dice el conflicto de los siglos, que habla acerca de la fe de los mártires, hablando de los apóstoles y a lo largo de la historia del cristianismo. Nos dice el conflicto de los siglos, página 41 y 42, la parte final de este capítulo. Otro asunto hay de mayor importancia aún, que debería llamar la atención de las iglesias en el día de hoy. El apóstol Pablo declara, y lo que acabo de leer, 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora viene una pregunta. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo y por lo tanto no despierta oposición. La religión que se profesa hoy no tiene carácter puro y santo que distinguiera la fe de los cristianos en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, y lo es, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Lo que vamos a estudiar ahora, las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia, y la poca piedad vital que hay en la iglesia. Y da un consejo: revivan la fe y el poder de la iglesia primitiva, y el espíritu de persecución revivirá también, y el fuego de la persecución volverá a encenderse. Existen varios tipos de cristianos hoy. Aquellos que son estudiosos de la Escritura, aquellos que se conforman con poco, aquellos que son indiferentes a lo que poco que reciben, aquellos que son celosos, que estudian profundamente, pero viene a ser un conocimiento intelectual solamente. Ahora vamos más allá de todo esto, a que realmente esa palabra no es solo una palabra muerta, sino que es una palabra viva. Viva. Por eso vamos a estudiar cómo vivir verdaderamente de acuerdo con la palabra de Dios. Y vamos a hablar, te quiero comenzar preguntándote, ¿cuál es el poder de las Escrituras? De la palabra de Dios. Muy bien. Este libro, vamos a ver 2 Timoteo. capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hebreos nos dará una declaración tan clara, tan importante para nosotros. Dice así, en el capítulo 1, está ahí cerca de 2 Timoteo, capítulo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando nuestro Señor Jesús viene a esta tierra, era el Padre hablándonos, Miguel. El mismo, por eso Jesús dice: tanto tiempo he estado con ustedes y me preguntan, muéstranos al Padre, soy yo. Pues soy yo uno con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo, como relata los evangelios, como en el primer libro de Hechos, ascendió al cielo. Y Él nos da los consuelos de que no os dejaré huérfanos. En Juan 16, vamos a ir, donde Él nos dice lo siguiente. Juan capítulo 16 dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Nuestro Señor Jesús se fue, pero no nos dejó huérfanos, Miguel. El Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está en medio nuestro, dando testimonio de Jesucristo. Pero ahora la pregunta es: ¿de qué manera da el Espíritu Santo testimonio de Jesucristo? A través de la Escritura. Ahora, esa es una base por la cual tenemos que entender que la Escritura es tan importante hoy en día. Vamos a ir a Filipenses. Filipenses capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 16 dice: asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra. La ¿cuándo? Palabra de vida. ¿Qué significa asidos de la palabra? Ahí viene lo interesante, ¿no? Asirse a algo, abrazarme, aferrarse a algo, amar algo, más que a tu propia vida. O sea, abrazar eso hasta la muerte. Hasta la misma muerte. Y encumbrarla como el mayor de los tesoros. Miguel, aquí hay una gran preocupación. Hemos puesto el fundamento de por qué este libro es tan importante. Pues Dios, en el Antiguo Testamento, habló de muchas maneras a las personas. Hasta mediante animales, mediante teofanías, mediante sueños, visiones, mediante voz audible, todo. Pero llegó el tiempo donde Él nos habló a través de su Hijo. Su amado Hijo fue a su presencia y ahora su Espíritu está entre nosotros hablándonos a través del libro de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que este libro, Miguel, tiene vida y en abundancia. La letra es muerta. Lo que le da vida a este libro es el Espíritu del Señor, que tiene una labor. ¿Cuál era la labor según Juan 16? Nos guiará a toda la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dará testimonio de Jesús. Y eso al hombre, el testimonio de Jesús, es lo que da vida al hombre. Cuando Jesús fue tentado, ¿tú recuerdas? Uh-huh. Testimonio. Jesús habló de la palabra de Dios. Sí. Fue tentado por el enemigo. Y él respondía de la misma manera. ¿Qué Jesús era lo que realmente nos estaba queriendo enseñar con esto? Claro. Escrito está. Escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Amén. Él conocía la Escritura, el Señor Jesucristo. Aquí hay un dato bien interesante. Nuestro Señor Jesucristo no vino, dice Mateo también, no vino a abolir la ley y a los profetas, sino vino a cumplirla. Más sus enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo están basadas completamente en el Antiguo Testamento. Tenemos hoy una corriente de que quiere invalidar el Antiguo Testamento, pero yo no me atrevería, Miguel, a hacer algo que ni el Señor Jesucristo hizo. Pero ¿por qué nosotros vemos ciertas contradicciones, vamos a decirlo, ¿no? Es interesante esta parte. Por ejemplo, en Mateo 5, cuando habla Jesucristo en el Sermón del Monte, dice, ¿oísteis que fue dicho? ¿Qué hacía el Señor Jesús? ¿Oísteis que fue dicho? ¿De qué hablaba el Señor Jesús cuando decía esa pregunta? Del Antiguo Testamento. Pasado. Del Antiguo Testamento. El Pentateuco, la ley que se le dio al pueblo. ¿Oísteis que fue dicho? Pero Jesús daba un punto interesante, Miguel. Pero yo os digo. Eso, esa es el donde muchas personas se agarran y dicen, el Señor Jesús vino a cambiar muchas cosas. No es que vino a cambiar. En estas partes específicas, Él dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. ¿Por qué tan importante Jesús? Porque Él es el yo soy, Miguel. No te olvides que Jesucristo es Dios. En esa época, Miguel, los fariseos, su conversación era como que siempre ensalzaban a un rabí. Por ejemplo, ellos decían, Gilel dice, ¿no entiendes? Por eso le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad dices tú eso? O sea, ¿con qué? ¿De qué rabino tú te estás abrazando para enseñarnos eso? Pero Jesús no se abrazaba de ningún rabino. Es más, Él decía, ¿oíste que fue dicho? Y en vez de citar como decían los fariseos, pero Gilel dijo esto. No, Él decía, ¿oíste que fue dicho? Pero yo os digo. Él tenía la autoridad del cielo. Exactamente, pues Él era la palabra viva, Miguel. Él era la palabra. Él podía hacer eso. Y no te olvides, es que Jesús nunca se va a contradecir, Miguel. Lo que hemos leído hace un ratito en Timoteo, que la palabra está para instruir, para corregir, para redarguir. Jesús lo que estaba haciendo era eso. Por ejemplo, les dice, ¿oísteis que fue dicho que si estás con otra mujer, cometes adulterio, ¿no es cierto? Pero Él dice, pero yo os digo que si tú codicias con la vista, ya pecaste. ¿Qué estaba haciendo Él? Corrigiendo, estaba instruyendo, estaba redarguiendo los corazones de esa época de los fariseos. Él tenía la autoridad para hacer eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios, Miguel. Y Él es la palabra. Él mismo es la palabra, Él es el Logos, Él es el que en el principio estaba con Dios, en el principio Él era Dios, eran solo uno. Él podía decir eso. Es más, la razón por la cual Jesús murió fue por eso. Porque le dijeron, tú blasfemas haciéndote Dios, haciéndote hijo de Dios, le decían. Así que nuestro Señor Jesús vino para hacer la ley espiritual y no una letra muerta. ¿Por qué, Miguel? Porque los fariseos, nótese esto, lo siguiente, que los fariseos se sabían de memoria salmos completos, Salmo 119, algo que sabían de memoria, y muchas leyes a la perfección. Pero no era la actitud con la cual un cristiano verdadero tiene que leer la palabra. Por ejemplo, cuando tú vas a Salmo 51, en el versículo 3, y este es un aviso para todos los lectores de la Biblia. Cuando abrimos la Biblia, tiene que venir el Salmo 51:3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese soy yo. Soy un pecador. Soy un ser que en el momento que yo creo que ando por camino firme, caigo. Soy un ser muy vulnerable, muy frágil. Soy un pecador. Mi corazón es del lugar de donde salen todo lo que me contamina. Cuando abro este libro, necesito instrucción, necesito dirección, necesito enseñanza, necesito también disciplina. Señor, yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado, Señor. Pero esa actitud, cuando abrimos así la palabra, Miguel, este libro tiene autoridad sobre nosotros. Pero los fariseos abrían la palabra para simplemente reafirmar y corroborar que ellos eran el pueblo de Dios. Era un asunto de soberbia entonces. La soberbia detesta el Señor. ¿Qué te puede enseñar el Señor si tú estás diciéndole, yo lo sé todo? Y justo lo que está diciendo aquí, eso ya lo sabía, dicen. Claro, claro. Es más, ¿sabes qué? La práctica común hoy tenemos, por eso dice Miguel, que el lugar más peligroso ahorita para un cristiano muchas veces es la librería cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dejamos este libro de ladito. Porque este libro como que ya perdió su importancia, como que ya perdió su relevancia en nuestra época. Y voy a ir con un autor moderno o que más me entienda. A ver cómo ellos me enseñan este libro. Y corremos mucho riesgo ahí. ¿Por qué? Porque si vas a Romanos, Miguel, y un consejo que se daban antes los padres de cuando se inició el gobierno de Estados Unidos, esos grandes hombres políticos, creadores de una nación prácticamente, ellos les daban un consejo a sus demás personas políticas, les decían, no confíen en su corazón. No confíen. Y si vemos Romanos 1, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Yo le tengo el razonamiento, el Señor nos los ha dado. Pero cuando nuestro razonamiento va por delante de este libro, arriba de este libro, el razonamiento viene a ser un serio problema para el ser humano. Podemos ser nosotros como el sabio, pero según el mundo. Y esa no es la sabiduría que Dios quiere que deseemos, que tengamos. Amén. Sigamos adelante. Quisiera que ya mencionaste acerca de memorizar la Escritura, entenderla con la actitud de un cristiano, como Jesús se dirigía ante la tentación, ante el diablo, ante el mundo, ante su carne. Con un escrito está, pero quiero que nos compartas un poco acerca de la experiencia de Cristo y cómo esta nos enseña a nosotros de la comunión que tenía con su Padre. Bueno, como estábamos hablando hace un momento, el Señor Jesús es un ejemplo, es un maravilloso ejemplo de cómo nosotros debiéramos ser, ¿no es cierto? Pero Jesús es más que un ejemplo, Él es el que venció por nosotros. Él, Miguel, Él fue el único ser que amó al Señor con todas sus fuerzas, con toda su mente, con toda su capacidad. Él fue el único ser que guardó los mandamientos del Señor a la perfección. Él es el victorioso, Él es el Señor. Nosotros no podemos solo tomar a Jesús como un ejemplo. Si bien Él es un ejemplo de vida para nosotros y cómo de llevar nuestra vida cristiana con respecto a la importancia de este libro y a la importancia del trato de unos a otros, si bien Él es nuestro ejemplo, pero Él es más que un ejemplo. Ahora, ¿de qué manera práctica nosotros podemos tener una comunión con el Señor? Miguel, para entrar a ese tema, yo quiero comentarte algo. En la Reforma se redescubre la importancia de centralizar este libro en la vida del cristiano. La importancia, decía, tengo aquí una cita de Lutero, Nunca hemos deseado otra cosa más que la libertad de tener la palabra de Dios o las sagradas escrituras para enseñarlas y practicarlas. Eso inició terminando la época del oscurantismo, la época de la ignorancia. Exacto. Por eso, cuando nuestros padres de la Reforma vieron que este libro te trae paz con Dios, paz con los hombres, y vieron la riqueza, la utilidad, dijeron, este libro tiene que llegar a todos. Además, William Tyndale murió por ello. Él se hizo una promesa, él dijo, haré que hasta el hombre que tiene un arado pueda tener su Biblia. Amén. Y entonces Juan Calvino, junto con ellos, vieron tan preciosos este libro, tan maravilloso, descubrieron que es la palabra de Dios. Entonces empezaron a traducirlo. Martín Lutero lo traduce al alemán, Tyndale lo traduce al inglés, hay otras personas que están traduciéndolo al español. En toda Europa empieza a haber una explosión de la centralidad de las escrituras, pero se toparon con un serio problema. Se toparon con que la gente no tenía acceso a la educación. Es por eso que en 1536, en Ginebra, se abre el primer sistema de educación gratuito. ¿Para qué? ¿Para que vayan y hagan otras cosas? No, para que primero entiendan la Biblia. Tienen que aprender a leer para poder entender este libro. He conocido a muchas personas que aprenden a leer estudiando la palabra de Dios. Oh, esa es una bendición. ¿Y qué bendición es? No solo para ellos y su familia, sino para todos. Los he visto predicar la palabra de Dios. Los he visto dar estudios, testificar de la palabra de Dios en su propia vida. Eso es maravilloso. Y entonces, Miguel, eso es lo que tú dices, eso es lo más maravilloso que puede haber. Poder tener el acceso a este libro. Ok, gente dio su vida, Miguel, para que hoy tú tengas este libro. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Mira, estamos nosotros viviendo en medio de una pandemia. Y si hasta este momento tú no tomaste este libro y le dijiste, Señor, sé que tú te estás revelando a través de las escrituras que tengo aquí. ¿Puedes instruirme a ser un buen padre? ¿Puedes instruirme a ser un buen hijo? Nuestros líderes políticos hicieran muy bien en abrir este libro y decir, Señor, enséñanos a gobernar este país. Pues Estados Unidos, que llegó a ser una nación sin rey y sin papa, lleno de libertad de conciencia, fue por este libro, Miguel. ¿Tú sabías que a Estados Unidos llegaron los que eran perseguidos de Europa, especialmente de Inglaterra, eran perseguidos? Esa gente llegó a Estados Unidos, pero esos inmigrantes estadounidenses tenían el 100% de que podían leer. Todos podían leer. Toda la gente que llegó a Estados Unidos podía leer y te iba con un conocimiento claro. Enaltecer este libro en todos los aspectos de mi vida. Con este libro seré un buen padre. Con este libro y mi comunión con Dios, Miguel, Jesús, si Jesús venció en su obediencia para llegar a ser nuestro representante como ser humano, si Jesús venció, el ser humano también encontrará gloriosas maravillas en este libro. ¿Qué nos aqueja hoy día nuestras iglesias? Iglesias tibias, frías, en donde estamos afanados en hacer un programa o el otro para darle algo de interés. Sin embargo, lo que nos está haciendo falta en nuestras iglesias son familias que enaltezcan este libro en los hogares, para que en las iglesias sea un resultado de lo que hacemos en nuestro hogar. Amén. Nuestro país mismo necesita este libro, Miguel. Nuestro país necesita este libro para gobernar. Porque, ¿sabes que hay un dato interesante, Miguel? Juan Calvino llega a Ginebra y en Ginebra lo expulsan a él, porque sus ideas eran de reforma, sus ideas eran Ginebra, volver a la escritura. ¿No? Sí, y lo expulsan a Juan Calvino. Pero después viene un cardenal que quiere tomar nuevamente a Ginebra, como que ya se les pasó que querían la reforma, los protestantes, ahora vuelvan a los brazos de Roma, dice. Y los de Ginebra se dan cuenta de las intenciones, porque Roma no había hecho bien a Europa, la había mantenido en ignorancia, la había estrangulado. Entonces no querían los europeos, no quería Inglaterra, Alemania, no querían estar bajo los pies del papado. Llaman a Juan Calvino y este hombre escribe en un lapso de 6 días una carta increíble que hasta el día de hoy podemos tenerla, donde explica a este cardenal de que sobre la autoridad humana, por más poder que tú creas tener en esta tierra, Dios tiene mayor poder que tú y este libro por encima de ti. Por ejemplo, David, que era un héroe nacional, nuestro David, el salmista, un héroe nacional, era él, con decirte que cuando él venía decían, Saúl mató a 1,000, pero David a 10,000, era el héroe. Pero ¿sabes qué? Cuando él cometió un pecado, alguien vino con la palabra de Dios a recordarle, este libro está por encima. Y tú eres ese hombre. Pecaste. ¿Te das cuenta, Miguel? Si no solamente, por eso nosotros solo pensamos el beneficio de la palabra para mi vida. Pero la palabra de Dios puede dar beneficio en todos los ámbitos. Absolutamente en todos los ámbitos del ser humano. Amén. ¿Qué llamado Dios nos está haciendo y qué conclusión de este estudio, Miguel? Nosotros necesitamos no solo ser oidores de este libro, para empezar, Miguel. No ser oidores de este libro, sino hacedores. La palabra de Dios dice que el que empezó la buena obra también la va a terminar. Y es el Espíritu del Señor el que obra el querer como el hacer. Si tú eres un hijo de Dios, Miguel, tú no estás conforme con tu vida cristiana. Porque el Señor nos ha creado imagen y semejanza suya. Nosotros fuimos creados para estar ante su presencia, glorificarlo y gozarnos plenamente en él. Mientras no estemos haciendo eso, nuestro corazón estará intranquilo por hacer eso. Y este libro es la puerta para ello. ¿Por qué? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Le hicieron una vez el obispo, que era también canciller de María la Sanguinaria, que era una perseguidora de los protestantes en Inglaterra, en Escocia también. Esta mujer mataba a muchos protestantes. Y llamaron a un puritano que era conocedor de la palabra. Y este canciller le dice, lo tengo anotado acá, dice, ¿qué tanto defiendes que la gente tenga este libro? Si este libro está muerto, le dice. La Biblia necesita alguien que le dé vida. Por ello, nosotros, los cardenales, los papas, tenemos la autoridad de enseñar la Biblia. ¿Cómo puede un ignorante aprender eso? Y la respuesta de este hombre es interesante. Y le dice, la Escritura está viva. Amén. Asirse de esa vida, Miguel. El llamado que nosotros tenemos que hacer hoy día es el siguiente. Durante todo un trimestre, durante todo un año se ha estudiado acerca de la importancia de este libro y de cómo no solo que quede en el ya lo sé, en el conocimiento, o no solo para que me corrobore, ay no, sí, yo soy el pueblo elegido de Dios. No, el Señor nos dice en Mateo 5, versículo 13, algo muy interesante, nos dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, si tú eres la sal de la tierra, Miguel, y ojo que en esa época no solo era para darle sabor, era para preservar que no se pudra la carne. Si nosotros no actuamos de acuerdo a lo que conocemos y somos la sal de la tierra de este siglo y preservamos una sociedad que está en deterioro moral cada vez más, esta sal será echada y va a ser pisoteada. Que Dios quiera que nosotros seamos la sal viva, la que preserve, la que dé sabor. Muchas gracias, Miguel, por esta reflexión y por habernos acompañado en este programa. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga, Miguel. A ti, amigo querido, gracias por habernos acompañado. Esperamos, deseamos que este estudio, no solo de ahora, sino los anteriores, hayan sido de bendición para ti y para tu familia. Que Dios te bendiga y te guarde siempre. Nos vemos pronto.